Buen día, intendenta. ¿Cómo está? Gracias por atendernos. Buenos días, ¿cómo andan ustedes? ¿Cómo está la ciudad capital? Ahora mejor, porque está saliendo, está apuntando un poquito el sol, ¿viste? Que hoy, sí, nos dio, mañana fresca. Nos está dando una cachetadita el clima, como corresponde para invierno, ¿no? Como corresponde, sí, como corresponde, sí. Así que bueno, acá... ¿Qué va a hacer? Hay que pasarlo. Hay que pasarlo. Recién hablábamos con Juan Carlos Olivero, con el intendente de Parera también, y hablábamos de qué necesidad de que venga una buena lluvia para La Pampa, pero parece que este invierno va a ser bastante bastante seco. ¿Cómo está el sector agropecuario en Luigi? Sabes, obviamente esperando esa lluvia que se va corriendo y que nos va... Parece ser que la vamos a tener, que la íbamos a tener el miércoles, después que pasaba para el domingo, y bueno, la lluvia no está, y realmente, bueno, empezamos a estar en un momento que preocupante. Sumado a esto también la imposibilidad del mantenimiento de la red terciaria. En nuestra localidad tenemos un ejido de 450 kilómetros para mantener, y se hace muy dificultoso porque, bueno, sabemos que la humedad es esencial para poder nosotros estar trabajando en los caminos, y eso también afecta al sector agropecuario. Así que se nos complica realmente, porque cuando al sector agropecuario le va bien, hay un movimiento económico, ya sabemos, que es el motor de nuestra provincia, ¿no? La convocatoria en realidad fue para hablar de este programa Seguridad Ciudadana en tu municipio, en un acto de firma de convenios que se realizó en el día de ayer, encabezado por el gobernador Sergio Cilioto. ¿Cuál es la significación que tiene un programa de esta naturaleza para Ingeniero Luigi, y qué más hace falta? Sí, en realidad lo había anunciado el gobernador en la apertura de las sesiones, que era un programa que iba a llegar a los distintos municipios. Nosotros habíamos tenido ya reuniones con el ministro de Seguridad y con su equipo, su gabinete. Ya habían venido a nuestra localidad y nos habían comentado que estaban elaborándolo y cuáles eran las líneas de trabajo. Y indudablemente lo que busca es profundizar las políticas públicas en materia de seguridad ciudadana, teniendo en cuenta el territorio, teniendo en cuenta la intersectorialidad, escuchar las distintas voces, poder trabajar en forma conjunta provincia, municipio y la sociedad para diagnosticar y posteriormente pensar en políticas públicas que se adecúen, digamos, a la realidad de cada localidad. Ayer éramos 10 intendentes, dos intendentas y el resto intendentes, que fueron las primeras localidades representando a distintas zonas de nuestra provincia, y en el caso de nuestra zona, lo comparto justamente con quien vos mencionaste, con Juan Carlos Olivero, y con Calefú, Oscar Varas, que son las tres localidades de nuestra zona. Así que creo que hay temas que hasta podemos pensarlo y abordarlo en forma zonal con estas dos localidades, y otras que tienen que ver con la particularidad de la localidad, en el caso de Ingeniero Luigi. Nosotros tenemos una historia, esto me hace acordar a las mesas de gestión, que en su momento también... y que acá los consejos consultivos, aquí es como una vuelta más, y bueno, pensar en este nuevo concepto de lo que es la seguridad, que va mucho más allá de un hecho ilícito, ¿no? La seguridad ciudadana abarca mucho más temas, y el otro día, ayer, me hacían un reportaje y decía, por ejemplo, lo que significa ahora el tema de la tenencia responsable de animales. Digo, un tema que antes el municipio parecía, te estoy hablando de años atrás, que no era competencia de los municipios, y ahora no solo de los municipios, sino de las distintas organizaciones que conforman la localidad, el entramado social de nuestra localidad, sumado con una fuerte participación y compromiso de la gente. Digo, este es un tema, por ejemplo, que lo podemos hoy llevar en el marco de este programa. Por mencionarte alguno, eso como seguridad vial, prevención comunitaria, protección civil, bueno, hay es como muy amplio. Lavín, ¿qué se espera para la próxima gestión, sea el signo político que sea el que caiga en el gobierno pampeano? ¿Qué necesita Luigi de su gobernador, de su próximo gobernador? Ingeniero Luigi tiene creo que un gran desafío. Sabemos que generar fuentes de trabajo y la política habitacional son dos cuestiones centrales en los cuales en este gobierno sabemos que con mucho esfuerzo en la anterior gestión y por una decisión política de quien era el gobernador Carlos Berna, se apostó a las viviendas debido a la ausencia de políticas habitacionales a nivel nacional, que es materia que le corresponde también a Nación, y eso ha traído un déficit habitacional muy grande, que el año en la anterior gestión se pudo dar mínimamente alguna respuesta con mucho esfuerzo desde la provincia y con un programa que era Mi Casa, era un esfuerzo entre provincia, municipio y el adjudicatario. Nosotros en esta gestión vemos que ha habido un avance muy grande. Nosotros hemos sido beneficiarios de 20 viviendas a nivel nacional y tenemos otras 16 o 20 viviendas a nivel provincial. Entonces creo que hay que seguir apostando en la política habitacional, es un gran desafío. Se ha sumado las respuestas a través de Procrear, pero aún tenemos mucha demanda de viviendas y creo que va a tener que tomar, seguir, digamos, o fortaleciendo las políticas habitacionales que se están implementando ahora. Y el tema trabajo va muy pegadito también a lo que yo te estoy comentando, porque cada vez que se hace una vivienda no es solamente responder una necesidad habitacional, es todo lo que genera la construcción de una vivienda, que es manos de obra, el trabajo de los corralones de la localidad o de la zona, que trabaje no solo el albañil, sino todos los que están vinculados a la construcción de una vivienda, y una cosa lleva a la otra, ¿no? Uh-huh. Sumado a pensar otras alternativas para poder generar fuentes de trabajo y que no sean fuentes de trabajo ligado a lo estatal, ¿no? Sino sí, que sí, también sí, sí. Que esté el compromiso del sector privado. Bien, ¿le puedo robar unos minutos más de su tiempo? Sí. A ver. Porque entiendo que Ingeniero Luigi también es sede de la zona 1 de los Juegos Culturales Evita. ¿Cuál es la participación que tiene Luigi a través del tiempo en estos ya tradicionales Juegos Culturales, no? Sí, estamos muy contentos que somos sedes. La verdad que para nosotros eso es realmente un reconocimiento y estamos felices desde el área de cultura de nuestra localidad. Y Luigi, si bien recién en esta gestión, en el organigrama está el área de cultura, protocolo y turismo, lo hemos incorporado, siempre se trabajó mucho en el tema cultural y tenemos una vasta historia de la cultura. Así que casualmente estaba hablando con la gente de acá del área de cultura y Pablo Morales, que estuvo muchos años a cargo del área, que están organizando la reunión con todos los referentes de la zona para, bueno, empezar a trabajar el reglamento y empezar a hacer la convocatoria. Así que estamos muy ilusionados de los Juegos Evita, de lo que significa, ¿no? La cultura, en realidad los Juegos Evita en general. Uh-huh. Y bueno, en este caso, por lo que vos me preguntaste, los Juegos Evita, en cuanto a cultura, creo que es generar, poder escuchar las distintas voces artísticas y siempre es positivo eso. Porque además, digamos, vamos a tener la posibilidad a través de los Juegos Evita de tener cautiva, por decirlo de alguna manera, a gente de 12 a 18 años y también para adultos mayores a partir de 60 años y personas con discapacidad, con un montón de posibilidades a través del canto, del conjunto musical, de la danza, sí, de la narración, atraviesa distintas disciplinas y distintas edades. Entonces, por eso te digo que para nosotros estamos muy felices de poder ser sede y poder recibir a las localidades acá y poder y que sea son varios días que vamos a tener un movimiento distinto en nuestra localidad y podremos también demostrar lo que tenemos nosotros como pueblo. Así que justamente estamos haciendo toda una renovación de las iluminarias de nuestro centro cultural, así que todo lo que sea el escenario, creo que vamos a poder ofrecerles un espacio. Tenemos un centro cultural muy lindo y con esta inversión vamos a ofrecer un mejor espacio para poder demostrar todas estas actividades que vos mencionabas. Bueno, yo quiero a través suyo agradecerle su buena predisposición en atendernos y Patricia, el micrófono a su disposición para el mensaje que quiera llegar a hacer a la comunidad de Luigi y a la provincia de La Pampa. Sí, yo quiero primero agradecer porque que nos estén llamando a una localidad del norte, y ya me mencionaste que hiciste otro reportaje de otra localidad del norte. Uh-huh. Esto habla de una radio con una mirada federalista, ¿no? Pensar en localidades del interior de nuestra provincia y eso está realmente, lo valoro mucho. Así que quedo a disposición para lo que pueda yo informar y poderle transmitir cosas que pasan en nuestra localidad, que para nosotros es muy importante que se sepan y que se puedan visibilizar el esfuerzo que se hace todos los días para llevar adelante la gestión y de las cosas que se hacen en nuestra localidad en otros ámbitos, que no sean además del municipal. Muy bien, muchísimas gracias, Patricia. Éxitos, un abrazo enorme para toda la comunidad de Luigi, muy amable. Un abrazo para ustedes también. Muchas gracias.